Ayer salió una orden de desalojo de la ocupación de tierras en Guernica. ¿Cómo estás viendo ese proceso? Porque también cruzó al frente de todos, a los referentes políticos. Por un lado, muchos intendentes pidiendo salvaguardar la propiedad privada. El problema es que ahí nadie pudo dar cuenta de quién eran esas tierras. Los vecinos decían esto hace décadas, está sin ocuparse y nadie tiene el título de propiedad. Y lo que nosotros decimos acá es, bueno, el derecho a la vivienda y al hábitat es también constitucional. ¿Cómo mirás esos conflictos? No, que tiene que haber un programa fuerte de un gobierno como el de Alberto Fernández y Axel Kicillof que permita el acceso a la vivienda. Eso se resuelve con más derechos, no con represión. Entonces, tiene que planificarse, tiene que hablar, se tiene que articular un diálogo con los intendentes, y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo se desarrollan programas de vivienda que les permitan a las familias vivir dignamente. Sin ninguna duda, eso va a generar más trabajo y le va a mejorar la calidad de vida a muchos ciudadanos y, por supuesto, va a evitar este tipo de situaciones como las tomas y estar en tensión, pero tiene que haber una política proactiva del Estado para que eso sea posible. A uno le da igual temor el tema de una posible represión. Estuvimos el sábado y la verdad que la bonaerense, Roberto, bueno, vos las conocés, estaban en la ofensiva, ¿no? Persiguiendo, deteniendo a la gente. Por eso, todo ese tipo de acciones nosotros, por supuesto que hay que rechazar, perseguir a la gente, el tema de las familias, actuar de esa manera no se puede consentir. Lo que sí, yo creo que hay que ser capaces de poder sentarse, no con declaraciones no se resuelve, tiene que haber planes concretos para poder dar respuesta a esa situación. La situación habitacional es muy complicada en muchos lugares, entonces se tiene que avanzar en el tema de la urbanización y se tiene que avanzar en el programa de vivienda, muy claro. Y por supuesto preservar a la familia. Nadie va a un lugar a someterse al frío, a estar con los chicos y demás, en situaciones absolutamente precarias, si no tuviera necesidad de poder tener un lugar. Eso es así. O porque en el lugar que estaban ya, en una pieza son 8 o 10 personas, entonces, o en una misma casilla, que ya se hace insoportable vivir, y eso lo tiene que contemplar el Estado, sin ninguna duda. Roberto Baradel, te mandamos un abrazo, gracias. No, gracias a vos. Muy bien, ahí estuvo el titular de SUTEBA, sindicato docente en la provincia de Buenos Aires, hablando sobre todo de este alzamiento, esta protesta de la policía bonaerense y también toma de tierras, ocupación de tierras, que es una de las cuestiones en agenda aquí en Gráfica. 8:47. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 47 minutos. Para comunicarse con la Gráfica lo hacen al WhatsApp de la emisora, el 15-50-12-35-89. Decíamos que en la ciudad y conurbano se espera una máxima de 19, que la actual es de 13 grados 9, y que se esperan pareciera tormentas aisladas entre un 10 y un 40% según el servicio meteorológico para la tarde. Bien, mañana jueves tenemos mínima 8, máxima 19. Y vamos a ver cómo ve esta situación Jorge D'Onofrio, que él es el diputado en la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador y preside la Comisión de Seguridad. ¿Qué tal? Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días. ¿Cómo va? Bueno, la protesta policial, ¿cómo la estás viendo, Jorge? Y realmente con mucha preocupación y, bueno, esperando que el sentido común empiece a funcionar, ¿no? Los bonaerenses creo que no merecen tener a su fuerza de seguridad en estado de asamblea en la calle en vez de estar cuidándolo, ¿no? Lo que no quita, obviamente, la justeza o el grado de verosimilitud que tengan los reclamos, ¿no? Pero no sé por qué se llegó a esta instancia. Uh-huh. Florencia Arieto hace 3 días en la televisión predijo esto, tenía información. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Se venía preparando? No, a ver, lo que creo es que las señales de alerta que pudo haber habido no se tuvieron en cuenta o se ignoraron. Evidentemente, si ella las conoció, tampoco alertó a nadie, sino al contrario, alimentaron este estado de fastidio que tiene la fuerza, ¿no? No creo que tenga la capacidad ni Arieto ni nadie de conspirar con la fuerza de seguridad para generar esta protesta. Los reclamos son válidos, lo único que a mí me llama la atención es algunas cosas. La primera es que quienes tienen la responsabilidad de conducir a diario, me refiero a la cúpula policial, no haya tenido las alertas y no las haya transmitido, porque al igual que vos, que yo, que cualquier ciudadano, nos amanecimos con el conflicto estallado. Después que esto haya surgido casi inmediatamente después de los anuncios que se hicieron a nivel nacional y provincial de una inversión importantísima en el área de seguridad. Así que, bueno, el conflicto ya está y lo que hay que hacer ahora es poner toda la atención y toda la energía en solucionarlo lo más rápidamente posible. Un debate que cruzó ayer los medios y también por las declaraciones de algunos referentes policiales era el tema de la sindicalización. ¿Cuál es tu opinión? Porque además, bueno, tenemos entendido que debería haber una ley que permita esa posibilidad. Así es, y esto lo voy a contestar a título personal porque no se ha debatido dentro del espacio, ¿no? Pero en particular yo he estudiado mucho el tema de la sindicalización policial y en muchas partes del mundo funciona y funciona muy bien. De hecho, más allá de que hay limitaciones en el ejercicio de algunos derechos, como por ejemplo el derecho a huelga, los sindicatos trabajan mucho para velar por las condiciones de trabajo, hasta incluso trabajan mucho con la capacitación de sus afiliados y a mí me parece que sería un salto de calidad a futuro pensar en cómo se instrumentaría. El tema es que acá en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires la sindicalización pretenden ejercerla los retirados, ¿no? Y me parece que esto claramente es una actividad que la deben realizar los activos. Bien. Sí, a ver, la pregunta que uno también se hace respecto a la bonaerense es que es una fuerza que parece tener más poder que las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Con 90.000 hombres y que ha ido creciendo y también en autonomía desde la dictadura militar y el retorno a la democracia hasta estos días. No, yo realmente no creo que sea una fuerza ni ingobernable ni autónoma. Es una herramienta. Si usted un martillo lo usa para clavar un clavo, es fantástico. Si lo usa para darle en la cabeza a una persona, es una tragedia. Entonces tiene que ver con cómo se la cuida, cómo se la capacita y fundamentalmente cómo se la conduce. Así que no veo ni que sea ingobernable, ni mucho menos. Lo que sí debemos empezar a darle también protagonismo a otros actores que tienen, como por ejemplo los intendentes, que conduzcan las fuerzas locales de prevención y que nos especialicemos en otras cuestiones como investigación y otras tantas que tienen que ver con la lucha contra el delito. Fíjense que hoy la escasa formación que tiene un policía, 6-8 meses, es la misma para manejar un patrullero, para ser guardia en una esquina, para cuidar un supermercado, para hacer investigación y para hacer todos los trabajos que usted se puede imaginar en la policía. Y eso claramente hace que tengamos un nivel que no es el deseado ni el aceptable. Hubo también críticas ayer desde muchos sectores a Sergio Berni. ¿Cuál es su apreciación del accionar del ministro de Seguridad? No, mire, es un compañero que está trabajando y no soy quien soy para calificarlo. Estamos para dar una mano si lo requiere. Bien. ¿Cómo continúa? ¿Qué perspectiva le ve al conflicto? Porque siguen las protestas. Hubo un planteo de aumento del gobierno provincial, pero continuaron. Pareciera que mañana va a estar el anuncio. Está en diálogo, me imagino, con el gobierno de la provincia. Ustedes, bueno, son legisladores. Mire, lo primero que creo que hay que identificar es interlocutores válidos, porque no se puede hablar con ni con todos los manifestantes ni con los 96.000 efectivos que hoy están alistados en la fuerza. Me parece que lo primero que hay que hacer es establecer alguna mesa con alguna representatividad y después comenzar este trabajo de negociación. Lo que tiene que quedar absolutamente claro que o anuncios con solución o negociación para llegar a ella debe ser con la policía, cada uno en sus puestos. Uh-huh. Ellos plantean como primer punto del petitorio es que no haya sanciones ni traslados. El tema es si esto se extiende. A ver, yo creo que más allá de que estamos hablando de la fuerza policial, un reclamo salarial no debería tener sanciones, algo que, bueno, no sé, que haya bien prendido fuego un patrullero para manifestarse, ¿no? Eso está más que claro. No creo que sea la voluntad del gobierno la revancha, sino muy por el contrario, solucionar los problemas. Y también ayer había quienes, recién nosotros hablamos con Roberto Baradel y bueno, lo que decía también es que hay un clima de desestabilización. ¿Opina lo mismo? Mire, yo creo que hay algunos que sueñan con la desestabilización y que piensan que cuanto peor mejor y no entienden que si a este gobierno le va mal al país, le va mal a la provincia. Pero no puedo calificar a la oposición que sea así, sino a algunos actores minúsculos de esa oposición. No minúsculos por el poder que tienen, sino minúsculos porque son apenas un puñado. Y obviamente se regodean cada vez que llega alguna instrucción de una reposera de Saint-Tropez. Pero está muy lejos de la realidad. Y ya lo han demostrado en la última sesión, con el escándalo que armaron en la Cámara de Diputados, y hoy más de 30 legisladores tuvieron que hisoparse porque tuvieron un diputado con COVID en el medio de todos ellos. ¿Y cómo viene funcionando el legislar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo vienen siendo las sesiones? Mira, la verdad que en esto, más allá de que nos pongamos de acuerdo, ¿no?, que haya discusión, está funcionando muy bien. De hecho, las comisiones que yo integro, y creo que todas, están funcionando a pleno. Te diría incluso ya con un récord superior a los años anteriores, porque las de manera remota funciona todo perfectamente.